El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la doctora Soledad Patané, del área de Identidad y Ciudadanía, el Defensor del Pueblo, y con el licenciado Diego Zaguán, también del mismo área, para contar un caso favorable para la Defensoría del Pueblo, pero sobre todo para una familia que se ha reunido, cuando pudieron descubrir su identidad biológica y poder encontrarse. Por eso quiero que nos cuenten los protagonistas, quienes estuvieron trabajando en el tema, cómo fue que llegó esta historia a un final que se podría decir feliz. ¿Cómo te va, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que estamos contentos, estamos viendo los primeros logros de todo el trabajo del año del área con el programa de identidad biológica. Este es uno de otros más que se han dado en forma satisfactoria, que a lo largo de los próximos meses seguramente vamos a ir revelando uno a uno. Y bueno, sería interesante que nos cuente Diego el caso, porque estuvo a cargo de él. Perfecto, entonces Diego Zaguán, ¿cómo te va? Te saludamos, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, el caso puntualmente, aquí hace la presentación, una chica del sur de la República Argentina, la Patagonia, dando cuenta que su hermano, su papá, tenía una hermana, los dos habían nacido en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como la mamá de ambos estaba en situación de calle, los trasladan a los chicos al Instituto Riglos. ¿Qué es un instituto de menores? Un instituto de menores. El último dato que tenían es que un matrimonio los había adoptado y había ido a vivir a la localidad de Longchamps, provincia de Buenos Aires. Nunca más se supo nada. Teníamos los datos de esta gente, así que comenzamos una actuación y una investigación y cursamos pedidos de informes. Cruzamos pedido de informe en la Secretaría de Niñez, cruzamos pedido de informes para descartar una adopción. Conseguimos la partida de nacimiento certificada a través de un pedido que hicimos de la Defensoría del Pueblo y no había notas marginales, es decir, no había datos de ninguna adopción. Lo que sí teníamos en claro es que en algún punto conseguimos el DNI de esta persona que la familia originalmente no la tenía. Cuando conseguimos el DNI, cruzamos datos a ver si la persona estaba viva. Bueno, podemos encontrar con que la persona esté fallecida. ¿Y cuál era el último domicilio declarado? En el Registro Nacional de las Personas no existía ningún dato actualizado. Y la Cámara Electoral nos da un dato: que el último domicilio declarado de esta señora era el año 1982. Estamos hablando muchos años de atrás. En Suiza. Así que nosotros tomamos contacto. Intentamos tomar contacto y saber si la mujer estaba viva o no. En el interín le brindamos los datos a esta gente, a la interesada, a su sobrina biológica, que estaba buscándola. Su papá hacía años había lanzado una campaña diciendo te busco hermana. Su papá por las redes sociales y por los canales del sur, los canales locales, estaba buscando a su hermana, con la cual no se había visto nunca más, casi ni la conocía, porque el instituto menor los dos eran muy chiquititos y fueron adoptados. ¿Y de qué edad más o menos el hombre? La señora que estábamos buscando. Sí, la señora y el hombre más o menos. Y nació la señora en el año 1959. Casi 60 años sería. Y en el año 63, 1963, fue adoptada. Sí, también supimos que las dos personas que lo adoptaron estaban fallecidas. Así que fuimos cerrando la historia. Le brindamos datos. En el interín que conseguimos dar, se ponen en contacto esta familia con un grupo de argentinos en este país. Y de un contacto que lleva a otro, la lograron ubicar. Y bueno, fue bastante emocionante, ¿no? Por supuesto. Entonces, con esto se daría, como que dice, cerrado la primera parte del caso, que es haber logrado primero descubrir su identidad biológica, por supuesto, además todo el tema de la documentación, y llegar al paradero de la persona esta que no estaba. Sí, la mujer vivía en Estocolmo, en Suecia. Entonces, y los había estado buscando también, así que bueno, habló con su sobrina, al rato habló con su hermano, y ahora tienen pactado un viaje en noviembre para encontrarse. Qué buena, así que un final feliz. Qué buena historia además, y bueno, qué importante que el trabajo de la Defensoría, el trabajo de investigación también que se dio, la colaboración, por supuesto, en esto también relatar de los medios oficiales para brindar, ¿no?, para conseguir el documento, para brindar todo eso, ha logrado llegar a un final feliz. Eso es lo más importante. Y por supuesto, como siempre, creo que hay que dejar un mensaje para la gente que quiera seguir buscando, que nos venga a ver, Soledad. Así es, que vengan a la Defensoría, que se acerquen al Área 1, que estamos desarrollando el programa de identidad biológica. Y la esencia del programa en sí es intentar ayudar a las personas que se acerquen a la Defensoría a buscar sus orígenes, a ver qué podemos encontrar para reconstruir su historia biológica. Por mail se puede escribir a área1@defensor.gov.ar y si no, cualquier cosa telefónicamente, ¿dónde pueden llamar? Pueden llamar al 4819-1629 o 3923, 4819-3923. Cualquiera de esos números, para cualquier consulta, sí. Tienen alguna duda, quieren saber. Mismo si entran a la página de la Defensoría, también están los teléfonos del área, así que se pueden contactar. Claro, también. La idea es que cualquiera que quiera saber algo, que nos consulte, que nosotros podemos ayudar. Quizás no tengamos la solución a la mano, pero podemos guiarlo a dónde pueden ir, qué pueden hacer. Siempre es importante tener alguien que te escuche y alguien que te ayude. Exacto, así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con el doctor Eduardo Yarró, presidente de la Fundación IBIME y expresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Hola, doctor, un placer tenerlo en La Gente y su Defensor. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Un placer conversar con ustedes. No, por favor. La primera pregunta que le quiero hacer, y para que los oyentes sepan, es ¿qué es IBIME? IBIME es el Instituto de Biología y Medicina Experimental, sí, que fue creado por el Premio Nobel Bernardo Urzay en 1943. Es un instituto que en su momento, digamos, su creación fue una fundación, uh-huh, y que a partir de 1970 pasó a ser parte de uno de los institutos del CONICET. Perfecto. ¿Y cuál es el reconocimiento que recibieron del trabajo que vienen realizando? Bueno, en el caso particular nuestro, sí, digamos, el instituto, por supuesto, tiene una larga trayectoria, como usted sabe bien. USAID, parte de sus estudios que lo llevaron al Premio Nobel, sí, salen de ese instituto. Pero en el caso particular nuestro, sí, el interés fue el haber desarrollado, sí, en el país la tecnología para la producción de la hormona insulina recombinante humana. ¿Qué es la insulina humana recombinante? La insulina, que es una hormona, sí, producida en el páncreas, uh-huh, es administrada, por supuesto, a la importancia que tienen los pacientes diabéticos. Totalmente, que necesiten. Sí. Y el problema es que, en general, hasta hace unos años, esa insulina se obtenía de animales, podía ser el cerdo, como también los vacunos, sí, por métodos extractivos. Pero como hacer de otra especie, cuando se inyectaban en humanos, traían de alguna manera ciertas reacciones inmunitarias, ¿no es cierto? Sí. Por eso era fundamental que se desarrollaran técnicas para que pudiera hacerse hormona humana. La técnica de recombinante, precisamente, sí, incorporar el gen de la especie humana, sí, dentro de alguna otra especie, en el caso particular nuestro, fueron en levaduras. Ah. Y esas levaduras, digamos, se cultivan y producen el producto que usted incorporó en el gen correspondiente. En este caso fue insulina. Sí. Fue una larga, digamos, estudio, nos llevó muchos años. Por supuesto que se hizo en combinación con empresas, sí, en desarrollo total. Intervinieron dos empresas, una fueron los laboratorios Beta y finalmente fueron los laboratorios Denver Pharma, sí, o sea, fue todo un emprendimiento público-privado, uh-huh, porque por un lado estaba el CONICET y por otro lado estaban estas empresas privadas, ¿verdad? Claro. Yo creo que la combinación público-privada es fundamental para el desarrollo de la ciencia en cualquier país. Y esto se dio la oportunidad ya hace muchos años. Tuvo su valor extra, ya que cuando se inició este proyecto era uno de los tantos momentos en la historia de nuestra ciencia donde los científicos emigraban por no tener incorporación al CONICET, y este proyecto permitió que al menos 5 científicos que habían decidido salir e irse del país se incorporaran al proyecto y son hoy parte de la sección de biotecnología de la empresa que adquirió la regalía, digamos. Perfecto. ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos produciendo la insulina? Bueno, fíjese usted que la insulina es administrada a una enorme proporción de pacientes. Sí. Recuerde que la diabetes toma a 7% de la población mundial. Sí. ¿No? Quiere decir que si uno piensa acá nomás en la Argentina, tenemos cerca de 3 millones de diabéticos. Exactamente, ¿no? Sí, aproximadamente. Viene a ser... yo no sé si usted recordará que hace un tiempo cuando las importaciones de insulina estaban dificultadas, la desesperación del paciente es enorme, digamos. Totalmente. Es estratégico, digamos. Es uno de los porque la vida está por delante, no se da insulina y se muere. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Y no es que sean 10 pacientes. Ajá. No. Fíjese, de inyección diaria acá en el país son 400.000. Inyección diaria, está diciendo el doctor. Exactamente. 400.000. De muchas inyecciones diarias. No, es un número muy grande. Entonces es un número muy grande. Solo la Argentina, ya le digo, tiene el 7% de su población, es igual que otras partes del mundo. Y de esos específicamente esa cantidad necesita, ¿no? Así que ese es el valor estratégico que tiene haber podido desarrollar un medicamento que es estratégico para el país. Exactamente. Y también están las exportaciones, me quiero imaginar. No, también, por supuesto. Sí. O sea, la idea es el producto saldría al mercado ahora ya en enero, febrero, ¿cierto? Y para abastecer el mercado interno, en este momento se hace con producto importado. Claro. ¿No es cierto? La misma empresa que adquirió la tecnología, hasta este momento lo hacía con producto importado de Estados Unidos y de Europa, y que lo va a sustituir por este producto. Una vez abastecido el mercado nacional, por supuesto empieza con las exportaciones a América y Europa. Claro. Bueno, doctor, un placer haberlo tenido en nuestra radio. La verdad que lo felicitamos. Muy buena iniciativa. Y bueno, los pacientes que padecen la enfermedad van a estar un poco más contentos, ¿no? Yo creo que sí. Es otra posibilidad. Exacto, es otra posibilidad, exactamente. Bueno, le agradezco mucho y que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.